mariachi de mi tierra. De mi tierra tapatía voy a dar de mi cantar. Arrullado por sus sones, se meció una cuna mía, hizo mi alma música. Sus violines y guitarras en las quietas madrugadas son un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares siento ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra cantar mi canción. Suena la arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja lo mismo que yo. Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés. De San Juan de Dios mi barrio, lo que tomo huevo en jarro, la tequila es mi mujer. El sombrero que es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantar de a quien yo sé. Ay, qué fácil, tan bonito, hay los altos de Jalisco donde somos los de ley. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra cantar mi canción. Suena la arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja lo mismo que yo. Suena la arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja lo mismo que yo.